Aquí comienza La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales que nos trae la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Con sus platos, costumbres culinarias e historia. Hola, buenos días a todo el mundo. Y hoy sí puedo dar el saludo primero porque empezamos unos pequeños encuentros que espero que sean placenteros y sobre todo sabrosos para todos, repito. Lo que queremos es hablar un poco de todo, pero sobre todo de todo aquello que atañe a lo nuestro, haciendo hincapié en lo que hemos oído y lo que hemos sido y lo que todavía somos. Y por encima de todo, queremos seguir siendo. No queremos y no nos gustaría que nuestras tradiciones, que además de ser nuestras, son cultura y por lo tanto son riqueza, pues que se pierdan en la nada, arrastrándonos a todos a la ignorancia y un poquito a la tontería, a la estupidez. Yo no sé grandes cosas, pero estoy seguro de que escuchándonos, lo vamos a pasar pues muy bien. Y en más de una ocasión vais a decir aquello de: uy, así lo hacía mi madre, o así lo hacía mi abuela, o esa es la receta que hacen en mi pueblo. Yo quiero procurar recordar nuestras fiestas, nuestros folclore y nuestra gastronomía, que al final es lo que vamos a tratar aquí. Y sobre todo porque, amigos, uno es de buen comer. Bueno, hay tanto bueno en nuestras tierras y en nuestros pueblos y lo tenemos tan dejado de lado y un poquito olvidado que no hay derecho, la verdad. Quizá pensamos que cualquier cosa que vemos en la televisión, dicha por algún cocinerillo mediático, que es mejor que lo nuestro. Y no, o sea, eso no, para nada. Todo el mundo tiene en cuenta los quesos de Oropesa, que son uno de los mejores quesos de oveja que hay en España, o los de cabra de Gredos, que son otra maravilla. O todo el mundo sabe que había una raza de ovejas en Talavera, que era la raza ovina talaverana, que está prácticamente perdida. O unos maravillosos garbanzos también de Talavera, y legumbres, las carillas, que dieron pie a un premio nacional de gastronomía. Bien, en cualquier parte se puede tomar un mazapán, pero os aseguro que el que se hace por aquí, por estas tierras, es del mejor que puede tomarse en toda España. Se hace en el Campo Arañuelo, o sea, en Oropesa, o en La Jara, en San Martín. ¿Y alguien se acuerda del estupendo aguardiente que se hacía en Marrupe? Ya sabéis, en plena Sierra de San Vicente. Y la barra de pan planchada talaverana, que era una pieza que estaba catalogada y que de la cual ya no tenemos el menor recuerdo. Pues me parece que todo esto es debido a nuestra espantosa desidia, que esto se refleja en todo, ¿no? A lo mejor alguien ignora que los mejores higos los tenemos nosotros. Me lo repite constantemente mi amigo Octavio, que en la zona del Horcajo de Santa María están los mejores higos de España. En fin, ahí por los Cerralbos, por Lucillos, por Cebolla. En fin, sabéis que las perdices a la toledana tienen en un principio que eran los pichones a la talaverana. En fin, son nuestras costumbres y que a mí me encantaría que las recordáramos, que las refrescáramos y que no se perdieran. Me gustaría que nos volviéramos a ver pronto y que os haya gustado esta pequeña charlita. Un abrazo. Hasta aquí La Cocina de las Tierras de Talavera. El programa de Jesús Morales de la cocina tradicional de Talavera y su comarca. Child.